Y es momento de presentar... Aguante un poquito. ¿Sí? Aguante un poquito. Déjeme contarle algo. Bueno. ¿No tiene a Bruce Willis? ¿Bruce Willis? Sí. Bruce Willis, sí. Un actor. Sí, muy conocido. Sí, sí. Duro a matar. Sí. Duro a matar. Es uno, conocido dos, por tres, eso. Cuatro, cinco, interminable. Ocho, 15. Nacido ya por el 1955. En estos momentos estaría teniendo algo... 65 años. Sí, sí, por ahí. 67 años, una cuestión así. Y se retira de la actuación. Parece que le diagnosticaron afasia, que es una enfermedad que le complica en el habla y demás. Entonces, bueno, se retira. Un tipo joven, la verdad, con muchas películas. Cuando me puse a mirar la cantidad de la lista que tiene de películas hechas, es mortal, ¿no? Tiene muchísimas películas. Por ahí uno lo conoce, o lo conoce de las más taquilleras, ¿no? Uh-huh. Duro de matar y Armagedón. Armagedón también, sí. Después tiene, bueno, duro de matar tiene El último Boy Scout. Ajá. También, que fue gran película. También de las 12 monos, 12 Monkeys. Es cierto. Muy controversial, no, tampoco, muy Brad bueno. Pitt. Déjelo otro. Pero este hombre, buenos días, quiero decir algo de Bruce Willis. Bueno, a ver. El tipo sabía que tenía este problema. Ajá. Lo que pasa es que en los últimos años a mí me llamó la atención, poderosamente la atención, las películas malísimas que estaba filmando. Claro, Willis. Y haciendo unos papeles de secundarios o ya ni siquiera secundarios. En algunos casos aparecía 5 minutos, 10 minutos. Sí, era solo para darle un colorcito. No, ¿qué colorcito, Nicolás? El colorcito verde. Sí. Él tenía con un amigo, director, una productora. Y por cada película de Bruce Willis, aunque participara 2 o 3 minutos, cobraba $1,000,000. No te puedo creer. Filmóse 20 películas. En 3 Hacía o 4 una años. Cuenta Porque a mí rápida, no me pasan. 20 millones de dólares. Sí, sí. A mí no me pasan esas cosas. Y ya tenía el problema, entonces aparecía a pocos minutos. A mí me llamaba la atención porque se supone que era el mejor actor, el principal. Claro. No, siempre era un personaje secundario. Sí, sí, sí, unas películas malísimas. Sí, ya sabía que tenía ese problema, entonces... Pero no miremos el final de él y del problema, sino miremos las cosas que hizo cuando sí, tuvo éxito. Como puede ser la película de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, sí. En la que actuaba John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, uh-huh. Y entre tantos, Bruce Willis. Spin City también, una película en blanco y negro, sí. Muy buena también. Pero bueno, lamentablemente Bruce Willis se nos retira de la actuación, seguramente para tener una mejor calidad de vida. Ahora sí, si quieres, preséntelo bueno. Con todos los creces. Y acá lo tenés. Ahora sí, con nosotros, el capitán Bittencourt y sus historias. Un tipo que es bueno contando historias. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas. Buenos días, capitán. Delincuencia, prostitución. Contando historias. Contando historias. Contando historias. Bueno, muy buenos días, entonces. Buenos días. Saludo de nuevo. Ya me metí, hablé de Bruce Willis. Y ahora voy a hablar de las cosas que estamos tratando desde hace 2 jueves. ¿Qué estamos tratando? Historias extrañas de lugares acá de Cerro Largo, de Melo. Que se dice que están asombrados. Que son mentiras, se dice. Mentiras. Sí, bueno, mentiras. Muchas pueden ser mentiras, ¿sí? ¿Cómo no? Ah, bueno. Muchas pueden ser mentiras, porque hay lugares que yo, por ejemplo, he pasado y nunca vi nada. Claro, pero otros dicen, sí, no, a mí me pasó. Entonces, bueno, son lugares enigmáticos. Lugares enigmáticos de Cerro Largo y particularmente de Melo. El jueves pasado me escriben por WhatsApp que había el fantasma, un espíritu de una niña, uh-huh. Que aparecía en las viviendas de Tucumán, entre Vieira y Colón. Un espíritu de una niña de aspecto indígena que uh-huh. Aparecía en todas las viviendas. De pronto, incluso me decía una mujer que me escribió, una contacto de Facebook, que cuando ellos se iban para La Laguna o para Montevideo, una de sus hijas tenía terror de quedarse sola No te puedo creer. Claro, porque de pronto vos estás mirando la televisión y se te aparece un espíritu. Obviamente que vos te tenés que abatatar. Más allá de que según lo que dice esta mujer, siempre explicaba a los vecinos y a su hija que se trataba de un espíritu tranquilo, ¿no? Uh-huh. Que no molesta. Y bueno, justamente yo estaba hablando de eso y recibí por WhatsApp, después lo vi, que me dice alguien que en ese lugar hay una persona, un maestro, me dio el nombre y todo, no es necesario. Estamos hablando de las viviendas. De las viviendas en Tucumán, entre Vieira y Colón. Ajá. Así que hay un maestro que tiene un museo privado. Y en ese museo... Un museo privado. Y en ese museo tiene el esqueleto de una niña, supuestamente, o sea, indígena, porque lo sacó de... Supuestamente lo sacó los huesos de un cementerio indio. Ajá. Claro, o sea, el esqueleto de una mujer, de una niña, es diferente al de un hombre, ¿no? Así uh-huh. como también el esqueleto de una persona de raza negra es diferente a la de raza blanca. Entonces se sabe que es de una niña. Uh-huh. Entonces uno empieza a atar cabos y dice, ¿no será que ese espíritu que aparece en ese lugar justamente es por los huesos que hay en ese museo, ¿no? Tal vez es un alma que no está descansando en paz, o que viene cada tanto a reclamar que sus huesos sean devueltos al lugar de donde se sacó. Que es un tema que se discute mucho a nivel de la ciencia, porque los antropólogos tienen la mala costumbre de ir, no sé, a Egipto y profanar tumbas. Ajá. Y pasa acá en Uruguay y en todo el mundo con los cementerios indios. Digo, es horrible pensar que en nuestro cementerio haya gente que vaya a profanar tumbas. De hecho, ocurre. A veces roban huesos para hacer magia negra, incluso dentro del mismo cementerio. Wow. Sí. Antes de que continúes, si tenés alguna historia y querés compartirla con nosotros, 091-684-983. Si querés salir al aire con tu historia, 091-381-290 o si no al teléfono fijo que es 4643-6687. Así que si querés acompañarnos esta mañana de historias raras, de historias misteriosas, de historias, en fin. Asombrosas. No quiero seguir profundizando en el tema. Hablando de cementerios indios, no quiere profundizar Diego, pero Diego dice que donde es el gimnasio municipal de Darío Silva... No, Diego dice no, usted lo dice. Diego dice que era un cementerio indio. Usted lo dice. Yo dije que era que el primer cementerio de acá en Melo estaba al costado de la catedral, en lo que sería la cuadra de Sarabia, del Pilar Muniz y Sarandí. ¿Dónde hay una cancha de pádel? Sí, claro, en esa parte. Donde hubo, ahora es un estacionamiento. Sí, hubo. Claro, y claro. El edificio aquel muy antiguo. Voy a hablar de eso. Ah, bien. Muy bien. Pero, y bueno, y un amigo que vive en esa cuadra, al lado de la cancha de pádel, me dijo, mirá, dice, acá fue el primer cementerio, porque generalmente los cementerios estaban al lado de las iglesias, y es algo muy común de verlo, ¿no? Y después se trasladó el cementerio a la zona a la cuchilla, y cuando estaban construyendo el gimnasio municipal, encontraron huesos. Pero tanto Diego como un amigo me dicen que en realidad se trata de un cementerio indio. No sé dónde escuchó esa historia Diego. O sea, que dijo que era un cementerio indio, lo dijo el jueves pasado. Yo en ningún momento lo dije. Usted está repitiendo, está poniendo palabras en mi boca que yo lo dije. ¿Cómo ella para atrás? Así que capaz que no echó para Diego, atrás. Bueno, yo le dije, tengo la grabación, porque aparte le dije, ¿usted está hablando en serio o está hablando de broma? Usted yo siempre hablo en serio. Alcohol, lo único yo siempre pido. Hablo en serio, dijo Diego. Siempre hablo se en serio. Se ve que le está. La pastillita de ayer se ve que le está haciendo efecto. La bueno. Pastillita me hace más al mediodía. Bueno, con el tema de los cementerios indios, hay todo un asunto de que se dice que en Aceguá está sobre un cementerio indio. El primer jueves que tratamos este tema estuvo Sandra Carrecielas y hablaba de los cementerios indios también. Cuando uno mira una película, yo que soy bastante fanático del western, del cine del lejano oeste, cuando los indios de pronto están siguiendo o persiguiendo a los blancos y los blancos se meten en un cementerio indígena, frenan y se van. Y yo averigüé y es real. O sea, para ellos, que son supersticiosos y que además, además de supersticiosos, tiene que ver con valorar lo que hay ahí, que es un campo santo, digamos, ¿no? Y no se meten, ¿no? O sea, los blancos agarraban, se metían ahí y no le tiraban una flecha, un tiro, los indios, nada, cero. Uh-huh. No se mete, son muy respetuosos. Y es una cosa que incluso pasa acá en Uruguay, donde la comunidad indígena uruguaya, o descendientes de indígena en realidad, está totalmente en contra de que los científicos justamente vayan a los cerritos y saquen los huesos. Se profanen. Claro, porque es una profanación de tumba, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esa cuadra... Bueno, mirá, Hugo dice... Buen día, Gurice. Buen día. Diego, bancalo, el capitán, no seas malo. No, no sí, banca, no. Sí, sí, sí, sí. Escoli no banca. Acá estamos Fox y Mulder, o sea, los crédulos. Pero tiene una fábula en la cabeza, tiene una fábula. Vos sabés que me preocupa, ¿no? Digo, está bien que tenga la fantasía y todo, pero tampoco así, digo. Ubíquese, ya tiene casi 60 años, por favor. No, pare. Compórtese ver, como tal. Don, diga. Che, justamente en esa cuadra, donde fue el primer cementerio de Melo, está la casa de la esquina, que hasta hace un tiempo atrás hubo comité, anteriormente farmacia. ¿Es algo que no se puede demoler eso? No se puede, es patrimonio. Patrimonio histórico. Y justamente iba a hablar de eso. En un libro, en un cuento de Juana de Ibarburú, en ese cuento ella recuerda cuando era niña, le tenía terror a esa casa. Juana de Ibarburú nació por el 1890 más o menos, ¿no? 1880 y pico, 1890. Fue a fines del siglo XIX. No la conozco. Ya en esa época la casa era vieja. Así que andaba viendo, ¿viste? Juana de Ibarburú contaba que cuando era niña... Nació patrimonio... el 8 de marzo de 1892. Bueno, claro. Ya era patrimonio histórico. Ya era. Casa. Y le daba terror a Juana. Dice que Juana de Ibarburú cuando pasaba por ahí le daba terror. Fue el primer liceo de Melo. Esa casa. Y yo tengo, conozco gente que ha vivido ahí. Estamos hablando de la casa de Del Pilar y Sarabia. Enfrente a la caldera. Yo tengo gente, conocí gente amiga. Nunca tuvieron nunca les pasó nada raro. Pero sí recuerdo que una vez estábamos conversando en una barra y una chiquilina comentó que había ido a visitar a... Porque ahí alquilan también y hay gente que vive ahí. Fue a visitar a unos tíos que se habían mudado para ahí. Y que de noche a veces se ponía medio tenso ese lugar. Lo típico, ruido de puertas que se abren y se cierran, pero en realidad están cerradas. Lo otro que es muy común, el ruido en la cocina. Atienda, por favor, capitán. Ruido en la cocina, como que se rompen platos, como cosas, y vas a ver y no pasa nada. Me decía, mirá, en lo de mi tío pasan esas cosas. Y bueno, y fue alguien y dice, mirá, una vez fuimos a visitar a alguien, y cuando entramos, de noche... Había un hombre flaco, serio, estaba muy serio, mirando hacia la calle. Le dijimos buenas noches, el tipo ni bola nos dio. Se nos miramos y cuando dimos vuelta el tipo no estaba. Y fuimos a la calle a ver si había bajado la vereda, ¿ves? Uh-huh. Y el tipo no estaba. Algunos dicen que han tenido algunas experiencias raras ahí. Y a mitad de cuadra por la del Pilar, supuestamente ahí también era el cementerio, mi vieja me contaba... ella era muy joven, muy jovencita, década del 60, que se sentía a pasos en una casa de unos familiares míos. O sea que ahí en esa cuadrada, viste, supuestamente hay algunas casas que pueden tener algunos asuntos raros, viste, y de otros te dicen que no pasa nada, viste. Y por esa zona también, no voy a decir cuál es una casa muy conocida. No voy a decir porque está para alquilar. Mensaje. Sí. Julito dice, si hubo comité ahí, seguro está lleno de fantasmas. Bueno, mirá. Hay una casa de por esos lados que funciona, generalmente funciona comité. No voy a decir porque la casa está para alquilar, entonces, viste. No hace falta. Claro, pero también han funcionado otros negocios. Y me comentaba alguien que dice, qué raro que no hablaste de esa casa. Porque esa casa, cuando han funcionado negocios, ven... sillas que se mueven, ven cortinas que se mueven y no... Y yo no... vi cosas moverse, de verdad estoy hablando, en una casa que alquilaba. Sí, pero no ahí, no en esa zona. No era en esa zona. Bueno, ahí veían, por ejemplo, las cortinas que se movían y no había nadie, no había viento, y también veían las sillas moverse. Para que se muevan yo vi un objeto moverse arriba de una mesa. Cuando lo voy a agarrar se corrió. ¿Mirá? Sí. ¿Qué era? En esa misma casa... otra persona vio un niño, una niña, cruzar corriendo. En esa misma casa, en el patio, apareció un hombre caminando al lado mío. Yo no lo vi. ¿Mirá? La persona que estaba conmigo me dijo... ¿Y ese quién es? Y miré, yo simplemente no lo vi. Mirá. En esa misma casa vi una forma oscura de sombrero, que ya hablamos, creo, en alguna oportunidad, sí, que era más oscuro que la oscuridad. Mirá. Y vi que pasaba. Creo que fue por la mata, ¿me dijiste? No, tampoco. ¿No era la mata? Esa casa. ¿Viste pasar? O sea que vos viste. Fueron varios fenómenos, ¿no? No todo era... Todos los fenómenos que había, sí, por experimenté fueron en esa casa. Poltergeist. Porque se conoce como Poltergeist. Uh-huh. Mirá. Un día me estaba bañando y sentí una sensación horrible, como de miedo, porque sentía que me estaban mirando. Y me bañé de ojos abiertos, literalmente. Mirá. Me caía en los ojos el jabón, el shampoo. Y yo no quería cerrar los ojos porque parecía que cuando los volviera a abrir iba a tener algo al lado. Sí. ¿Vos sabés que en esa misma casa? En, ¿no?, esa misma casa. Uh-huh. Yo tengo un familiar que ha tenido varias experiencias. Y en una casa que alquilaba, se sentía a determinada hora, todos los días, creo que eran las 10 y algo de la noche, se sentían pasos de taco que iban hacia una esquina. Taco. Que daba la impresión de que se trataba de... Las chicas que fuman. De una mujer. De los tacos. Porque puede ser también una bota. Pero daba la impresión como que era una mujer. Bueno, y averiguaron. Y en esa casa, y en ese lugar, en esa esquina, una mujer muy joven, 50, 60 años atrás, se había pegado un tiro. Llevaron un cura. Fue varias veces. Y santo remedio, no se sintió más los ruidos. Y apareció una mancha. ¿Llevaron al cura y lo dejaron ahí con la mujer? Ah, no, el cura fue, hizo lo que tiene que hacer, no sé si era un cura exorcista o qué. Y fue varias veces y no se dio más ese ruido de gente caminando en la casa. Bueno, dice Graciela. Nils, ¿no sería una vecina que te bichaba? Una broma. Muy bueno programa. ¿Cuándo se bañaba? ¿Cuándo se bañaba? No, claro, no. Yo sentía que... ¿Quién es Graciela? No puede decir eso. Sí, pero bueno. Muy bueno programa, como siempre, besos. Si es Graciela Abreu, un saludo. Mandamos un saludo. Si es Graciela Abreu, no sé. No te voy a decir quién es. Bueno, es Graciela. Hay muchas Gracielas nos escuchan. Muchas Gracielas. Un saludo a Teddy, que está escuchando desde Maldonado, del Cabo Polonio, que siempre nos Ayer leí una historia que publicaste en Facebook. Sí. Y te quiero felicitar por la buena redacción. Gracias. No, de verdad. Porque apenas empecé a leerlo, ya me quedé colgado y lo leí hasta el final. Sí. Es un barrio que parecía tranquilo, ¿no? Sí, parece tranquilo mi barrio, Santa Cruz. Me gustaría que después de un tema pudieras sí, contarla. Hablo así la gente se entera. Ya volvemos. Estamos con el capitán Bittencourt.